Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape 179. Después de un parón necesario de alrededor de un mes, aquí estoy con muchísimas ganas de disfrutar de tu compañía, con enormes ganas de que simplemente disfrutemos de una selección de temazos, novedades y clásicos, donde además de disfrutar de las grandes bandas ya consagradas, descubriremos otras grandes bandas que llegan a través del correo electrónico del programa. Desde ya, muchísimas gracias por estar ahí. Desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, y también desde el canal de iVoox de la BU, Damunkada y Reixac, y desde muchas otras plataformas de podcast. Dame tu feedback para saber desde qué plataforma escuchas Mixtape y si te ha gustado el programa. Aprovecho para recomendarte la web de Mixtape, mixtaperadio.online, donde puedes encontrar no solo todos los programas, sino también los canales de Mixtape en las redes sociales. Por cierto, que también puedes seguir el canal en WhatsApp de Mixtape. Y empezamos ya rápidamente viajando a Lleida para escuchar a las Ratpenades con Not Sure. Por sentir es lo que queda por Desde Casba Music nos llegaba la música de Periferia. Hemos escuchado el tema que da nombre a su nuevo trabajo, Lo que queda por sentir, que ya han publicado y cuenta con otros 5 temas, donde incluye su primero en catalán titulado Pacta de Sang, como homenaje a lo vivido como banda y lo que queda por vivir. Por ejemplo, una extensa gira que acompañará el lanzamiento y que los llevará a algunos de los escenarios más populares de la península, como lo son los del Iruña Rock, Telecugresca, Aupa, Lumbreiras, Cruilla, Juergas o Pirata Festival. Os dejo ahora con otras 2 novedades, la que nos traen los Foo Fighters con Your Favorite Toy, otro adelanto, y el que da nombre a su próximo álbum, que verá la luz el próximo 24 de abril. Y luego vamos a disfrutar de todo un clásico en forma de versión. Vamos a ver cómo suena el Don't You Forget About Me de Simple Minds con el sonido de Plexton Cherry, con la colaboración de Tyler Connolly de Theory of a Dead Man. Bye.

Así suenan Behind the Veil con la canción Renegade, que es el segundo adelanto de lo que viene de esta banda belga de metal melódico con doble frente femenino que resurge de la pandemia para conquistar escenarios. Presentan su nuevo EP, Betrayed by Shadows, y que tendrán ya disponible nada en unos días para este 20 de marzo. Nos vamos ahora a Vigo con lo nuevo de Afonic, Panenka, un auténtico puñetazo de realidad que señala a quienes juzgan desde la barrera sin arriesgar nada. Es un himno a la audacia de los que crean bajo opresión y una respuesta directa a la crítica vacía. Si tanto tienes que decir, venga, baja y hazlo tú. Y en la grada, allá todos marcan, nadie falla. Mis hombres, sangre, sudor, su fe, dejar la piel, no aceptan lo imposible. Nuestra llama no se apaga. El holgazán, penalti a lo Panenka, la gran final. Chillan por no marcar, los dedos llenos de snack. Acércame la sin andar, con talento de bar, los que jamás lo van a intentar. La favorita de papá, todos quieren tocar en el escenario principal. Good. Come on, baby. way to just what you want? Is that the meat you wanted to eat? How would you ever know? Hash browns and bacon strips, I love the way that you lick your lips. No fooling, I can see it drooling. Feel the hunger grow. Come on, baby, eat the Ritz. Put the bite on the son of a bitch. Don't mess up, don't you give me no switch. Come on, baby, and eat the Ritz. Come on, baby, and eat the Ritz. Come on, honey, here's your supper. Come on, baby, fight that sucker. Motorhead con Eat the Rich, un sonido que no sería lo mismo sin la huella de Phil Campbell. Este fin de semana llegaba la noticia a través de la cuenta oficial de su banda, Phil Campbell and the Bastard Sons, confirmando el fallecimiento del guitarrista el pasado 13 de marzo a los 64 años, tras una valiente batalla después de una compleja intervención. Hoy nos sumamos a los innumerables tributos que llegan de todo el mundo para despedir a una figura icónica que mantuvo encendida la llama del rock and roll durante décadas junto a Lemmy. Ahora seguimos desde San José de Costa Rica. Nos llega el latigazo de Howler, una de las fuerzas más brutales del thrash metal centroamericano. Estrenamos su nuevo single, The 9 to 5 Trap, un ataque directo contra la rutina laboral y el primer adelanto de su quinto álbum Beyond Mortal Control, que verá la luz en mayo a través de CDN Records. Justo después vamos a escuchar el folk metal de Salduye desde Zaragoza, que están continuamente incluyendo nuevas fechas a su gira. Por eso, nada como hacer una visita a sus redes sociales. Los escucharemos con la profecía de Clunia. Pero antes, desde Costa Rica, Howler. We'll be right back.

Sonata Ártica con Freedom Concept, un auténtico pequeño aperitivo que la banda nos regala para celebrar sus 30 años de trayectoria. Tony Kakko nos recuerda con este single que la libertad siempre viene acompañada de responsabilidad. Un tema que además se queda fuera de su próximo disco de estudio, pero que sirve de pistoletazo de salida para su gira de aniversario de este 2026. Seguimos aquí en Mixtape y nos sumergimos ahora en la atmósfera de Subsignal con su nuevo tema Giraeth, una palabra galesa que nos habla de esa nostalgia profunda por un hogar que quizá nunca existió. Es el primer vistazo a la nueva era de la banda para este año, este 2026, que regresa con una formación de lujo. Se reincorporan los fundadores Ralf Schwager y el ganador de un premio Emmy, David Bertok, junto a la increíble voz de Nick Holeman. Aquí tenemos un adelanto de lo que será su próximo álbum. Still with a knife against the lead, between the shallow Aquí los teníamos en directo, Accept, con esa versión de Love Child extraída del mítico Stayin' Alive, puro acero de Solingen, que, ojo, porque este 2026 celebra nada menos que su 50 aniversario. Para festejar medio siglo de historia, acaban de anunciar una gran gira de jubilación que recorrerá Europa a finales de año, acompañados por Dynasty y Child Ghana. Pues nada, que hemos llegado al final de este mixtape de hoy, que de nuevo se me ha pasado volando. Quiero agradecer de todo corazón la escucha, esperando que te haya gustado el programa y que estés de nuevo ahí la semana que viene. Te recuerdo que puedes descargar cualquier edición de mixtape para escucharlo donde y cuando quieras desde asaltomataradiorock.com/mixtape. Lo mismo que desde el canal de iVoox, a través de laveu.cat/podcast/mixtape de La Veu de Montcada, además de en muchísimas más plataformas. Como decía al principio del programa, pásate por la web mixtaperadio.online y encontrarás todos los enlaces. Nos despedimos hoy con Committed, lo nuevo de Queen of Spades, un grito de independencia donde su vocalista Peggy responde a quienes intentaron frenar sus sueños en el metal. Es el himno para quienes eligen su pasión sin pedir permiso ni buscar aprobación. Con esta declaración de lealtad a uno mismo ponemos punto final a Mixtape. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo Mixtape. Ignore the young man. I will never quit. It's what I